Como todos los jueves, es momento de entrar al espacio para la memoria y en esta oportunidad vamos a hablar con Juan Eduardo Bonoldi. ¿Cómo estamos? Buenos días, Marcos Barroso los saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan toda la gente por ahí? Bien, todo lindo por acá. Bueno. Se escucha un ruido ahí, si dejás el teléfono quietito, perfecto. Ah, sí, disculpa. No hay problema. Sí, dale. No hay problema. Dale. Bueno, contanos, ¿qué nos va a traer hoy en el espacio de la memoria y derechos humanos? Mirá, hoy vamos a hablar de las prácticas sociales educativas que estamos llevando adelante. Uh-huh. Que es lo siguiente, las prácticas sociales educativas son un área que tiene la Universidad Nacional de Cuyo, para que estudiantes en forma voluntaria se relacionen orgánicamente con organizaciones de la sociedad civil de muy diversas características y que participen en la forma que puedan con sus saberes en el desarrollo de trabajos que esas sociedades civiles llevan adelante. Nosotros ya hemos realizado desde el Espacio para la Memoria algunos trabajos con el área de ciencias políticas, de sociología. Uh-huh. Ahora, de lo que te quiero comentar es de las prácticas sociales educativas que estamos llevando adelante con la Facultad de Artes. Uh-huh. Y el proyecto, digamos así, que en el cual confluimos el de las baldosas por la memoria, que brevemente, si bien los hemos charlado ahí en este espacio de la montera, son las baldosas que estamos colocando en recordatorio, digamos, por decirlo de alguna manera, de los compañeros y compañeras desaparecidas en el atrio del EPM, ahí el ex de dos, el ex palacio policial, todo el atrio de ingreso, en el cual hemos ya colocado más de 30 baldosas de compañeros y compañeras. Allí ya empezó a trabajar gente de la Facultad de Cerámica a colaborar con la confección y con el diseño de esas baldosas. Y ahora, en una nueva etapa de estas prácticas sociales educativas, vamos a comenzar con la colocación de baldosas de colores, digamos así, que de alguna manera forman un contraposto, digamos así, un juego entre las baldosas blancas, muy conceptuales, muy austeras de los nombres de los compañeros, y ahora vamos a colocar baldosas de colores intercaladas que de alguna manera evocan a ese mar que nosotros hemos hecho referencia, que queremos desarrollar en ese atrio que hasta hace muy poco era un desierto. Uh-huh. Y poco a poco, con la aparición de estas baldosas, lo estamos empezando a configurar con un mar. En esta línea está participando la gente de cerámica, de la Facultad de Artes y Diseño. Uh-huh. Con la cual, es decir, por un lado sí, la Facultad de Artes de Cerámica y también la Facultad de Arte Escénico y de Música. ¿De qué forma? Bueno, hemos tenido reuniones con ellos, las alumnas se han acercado al EPM, han hecho la visita, hemos tenido charlas, hemos intercambiado opiniones y conceptos sobre lo que significa no solo la memoria en un sentido general, sino cómo la entendemos nosotros y cómo se lleva adelante en circunstancias que yo siempre destaco son de alguna manera sorpresivas, digamos, porque generalmente las cosas que hacemos, que hizo el movimiento de derechos humanos desde su comienzo, fueron siempre lo que yo llamo una cuestión de alquimia, porque no había antecedentes de qué se hacía frente al terrorismo de Estado, ni había antecedentes de qué se hacía frente a las desapariciones o a las detenciones y a los secuestros clandestinos. Entonces, hemos tratado de confluir en un lenguaje común en el que entiendan que este proceso de memoria no es un proceso recordatorio. Esto no significa, que los otros días lo hacíamos en la última colocación de baldosas, no significa que la baldosa signifique un fin a modo de una lápida, es decir, de poner un nombre y decir, bueno, ya lo recordamos y ahora estamos en paz. Lo sorpresivo de esto es que la historia comienza a partir de la colocación de esas baldosas. De hecho, esta confluencia con la gente de práctica social educativa de la Universidad Nacional de Cuyo implica eso. Implica que a partir de colocar una baldosa, empezamos a desarrollar la idea de baldosas de colores, baldosas cerámicas de colores, y con el área de arte escénico y de música, principalmente con la cátedra de flauta de Betty Plana, y estamos desarrollando grabaciones de las biografías de los cumpas que están ahí en las baldosas, dichas, por decirlo con un verbo, no sé si es ese, por la gente de arte escénico y con fondo musical de la área de la cátedra de flauta de Betty Plana. Entonces, la idea es que eso pueda difundirse, quizás con códigos QR, que cuando uno va ahí puede saber quién fue ese ser que está ahí en el nombre, con el nombre estampado, su edad y su fecha de secuestro, desaparición. Entonces, ahí se ve que lo que ocurre comienza a partir de esa colocación de la baldosa. Pensamos que se puede hacer lo mismo con arte escénico, con danza, con otras áreas de música. Y estamos muy contentos porque siempre todas estas actividades que desarrollamos son desafíos, porque, repito, no hay antecedentes de qué se hace con esto. Es algo que hay que ponerse ahí y empezar a vibrar todo lo que circunscribe a todo este fenómeno de memoria, verdad y justicia, en este caso las baldosas, y de ahí empezar a desarrollar actividades. Esto se ha podido hacer también porque con la Universidad Nacional de Cuyo realmente venimos desarrollando actividades en conjunto desde hace mucho tiempo y entendemos que hay una muy buena receptividad tanto por las autoridades y fundamentalmente por los alumnos y profesores y profesoras que realmente se abren muy generosamente y con humildad en sus saberes, pero también con creatividad para desarrollar estas prácticas sociales. Así que es un panorama, digamos, muy muy muy lindo, porque son alumnos de, no, pueden tener 21, 22 años, tienen la edad que tenían los compañeros y las compañeras quizás cuando desaparecieron. Y te cierro un poquito con esta idea. Sí. Eso que estamos haciendo ahí en el atrio del EPM tiene una simbología muy particular, porque si ustedes van a lo que fue el Palacio Policial tiene todos unos casetones de hormigón en el frente, y por dentro tiene toda una modulación estructural del techo del hormigón que es de 1,20 m x 1,20 m. Esa medida es la medida que tienen también las celdas. Suena duro, digamos, pero de alguna manera esa es como el ADN geométrico, claro, de ese edificio, claro, que diseñó, fue un centro de tortura. Sí. Uh-huh. Y afuera, en el atrio, las baldosas que nosotros estamos colocando están sobre esa trama también que se repite 1,20 m, 1,20 m. Entonces estamos, yo digo, como interviniendo el ADN con nuestro virus, estamos interviniendo esa trama que fue de horror con los nombres de los compañeros que muchos pasaron por ahí. Bueno, así que es un combo, digamos, muy, muy auspicioso, y lo estamos desarrollando con muchas ganas, así que cuando venga la próxima etapa de colocación de baldosa, el 10 de diciembre, seguro les vamos a estar en contacto con ustedes para que puedan estar ahí y compartir como tantas cosas que hemos hecho en conjunto. La verdad que qué bueno lo que nos contás, qué bueno esto, ¿no? Y me quedo con lo que decías hace un ratito, esto de que no es un proceso recordatorio, ¿no? A modo de lápida, sino es un inicio, ¿no? Un inicio de interrumpir ese ADN, de llevar el arte y la memoria. La verdad que está buenísimo difundirlo, darlo a conocer y concentrarse en eso, ¿no? Que no es un fin las lápidas, que no son lápidas. No, es como las madres cuando se pusieron a dar vueltas con el pañuelo en la cabeza. Uh-huh. Es decir, resignificaron algo más terrible como la desaparición de sus hijos en caminar, y ahí empezó todo lo que vino después. Y esto es muy particular porque esto no se da en otros movimientos reivindicatorios de derechos humanos. Es decir, a ver, por ejemplo, pongo el holocausto judío. El holocausto judío se recuerda, se rememora, pero es algo que está cerrado en sí como un hecho histórico. Es decir, ocurrió eso, se sabe, se difunde, se charla sobre eso, pero justamente la figura del desaparecido generó todo lo contrario de lo que quería el terrorismo de Estado. El mayor ocultamiento que significa la desaparición de una persona se convirtió en el mayor alumbramiento, porque lejos de inmovilizarnos, nos puso en una situación afectiva, existencial, social, como quieras llamarle, de apertura. Eso no es menor porque, insisto, no ha ocurrido en muchos otros lugares del mundo. En Chile hay también se hacen cosas, en todos los lugares que hubo desaparecido. Es decir, que el desaparecido justamente es el que está más aparecido en todas estas cosas. Así que, bueno, celebramos eso y nos da mucha fuerza para seguir adelante. Juan, te agradecemos mucho, te agradecemos por este espacio y por dar a conocer esto que se viene llevando adelante, y bueno, estaremos pendientes cuando se vayan colocando las baldosas a colores. Dale, seguramente sí, pues nosotros, bueno, recomenzamos ahora a estar en contacto, no sé si será semanal o quincenalmente, así que por supuesto que vamos a estar anoticiándonos de esto y compartiéndolo. Así que les agradezco, como siempre, a la gente de La Mosquitera y bueno, y estamos en contacto y siempre andando. Totalmente. Juan, que tengas buen día. Igualmente, y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchamos a Juan Eduardo Bonaldi, del Espacio para la Memoria y Derechos Humanos, que nos está contando lo que se viene en el Ex de 2.